Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo. El rostro permanece sereno, pálido, los ojos entreabiertos. Un herrero a los pies del cadáver quita los remaches del grillete y de la barra de hierro. Un médico lo observa. Certifica que el condenado ha muerto. Un señor que ha venido de frac y zapatos de baile se retira con la galera en la coronilla. Parece que saliera del cabaret. Otro dice una mala palabra. Veo cuatro muchachos pálidos como muertos y desfigurados que se remuerden los labios. Son Gauna de la Razón, Álvarez de Última Hora, Enrique González Tuñón de Crítica y Gómez de El Mundo. Yo estoy como borracho. Pienso en los que se reían. Pienso que a la entrada de la penitenciaría de Las Heras debería ponerse un cartel que rezara: está prohibido reírse, está prohibido concurrir con zapatos de baile. Ante texto, Roberto Arjuan, te digo que se te pone la piel de gallina cuando lo escuchas. ¿Cómo logra transmitir la brutalidad de esa muerte? Y déjame decirte, Adrián, buenas noches, algo que me pasó al leerlo, que tiene muchos puntos, tiene una velocidad, digamos, al marcar ese punto todo el tiempo, el punto seguido, el punto seguido, el punto seguido, más que comas y oraciones largas, que lo hace realmente, digamos, hace honor a esa definición de literatura que diera Roberto Alt cuando dijera que la literatura debe ser un cross a la mandíbula, ¿no? Forma en que está escrito, la velocidad que vos haces mención, la crudeza, cómo describes, te remite al momento. Y la verdad, yo no lo había escuchado nunca el texto. Así es, bueno, escuchábamos, leíamos, digamos, ese texto, escuchábamos del otro lado, de Roberto Art, hablando obviamente sobre el fusilamiento de Severino Di Giovanni. De esta manera nos introducíamos en materia oscura, en esta oscura materia de viernes por la noche, en esta previa al ciclo de poesía, el ciclo de poesía en el Abasto, en el templo poético del señor Papacho Andino, nuestro compañero. Y bueno, de esta manera damos inicio al programa y ahora saludamos a Emma, que acaba de llegar. Damos un fuerte aplauso. Este hermoso y desacatado público de Materia Oscura, la previa. Buenas noches, querido compañero Juan Cruz Guido. Buenas noches, querido compañero Adrián Bet. A los compañeros que están acá de la radio La Vecindad, que son unos capos. Es una semana esta, ¿no?, que ha sido incendiaria casi, ¿no? Así sí. Que, y el clima, además de la tormenta que se viene, pareciera que se vienen otras tormentas necesarias también en el país. Yo estuve pensando mucho en el asunto, pero bueno, después si quieren... Después si quieren reflexionamos. Traje columna, columna de agenda cultural, traje el recuerdo de una poeta que se cumple esta semana más de 30 años de estar detenida y desaparecida, y otras cosas más. Gracias. Buenísimo, bueno, nos vamos ahora con un temita de la mano de nuestro querido operador Damián, que también ahora nos va a contar algunas informaciones, porque estuvo en la marcha de Correpi, digamos, la presentación del informe de violencia institucional, en particular de asesinato por gatillo fácil, así que él nos va ahora a brindar un poco de la información que estuvo también compartiendo con La Vecindad Radio, ya que hizo la cobertura desde el Facebook y desde la página, ¿no? Así es. Bueno, ahora nos va a comentar un poco de lo que fue el informe. Tenemos Emita con todo el trabajo de producción que realizó. Después también vamos a tener alguna que otra charla, entrevista. Bueno, para ir sumando acá desde este espacio que ya va tomando forma, ¿no? Entre todos. Entre todos. Bueno, nos vamos a un temita de la mano de Damián y ya volvemos con más Materia Oscura. Cinco hijos tengo, cinco, como los dedos de mi mano, como mis cinco sentidos, como las cinco llagas. Son míos y no son míos, cada día soy más de ellos y ellos menos míos. Por la secreta vía de la sangre, algo de mi apariencia se llevaron. Mis ojos castaños me miran hoy, con renovado brillo, ríe mi boca, alegre y limpia, con dientes de niño, y misteriosamente reaparecen semblantes de mi infancia, que nueva vida ocultos esperaron. Hondo caudal irreparable el tiempo, también les di, más mío que mi sangre, el hilo interrumpido de los sueños y el curso roto de los pensamientos, la larga espera, las noches despiertas, el reposo no repuesto, las fiestas, y el tiempo se acortó de mi frágil belleza pasajera. Mis hijos, de Alaide Fopa, poeta detenida desaparecida en Guatemala, en esta semana justamente de diciembre, en el año 82, y justamente este poema que parece premonitorio de alguna manera, porque ella habla de todas estas preocupaciones que a veces uno tiene a partir de que tiene hijos, y ella tuvo dos hijos, ellos tuvieron que exiliarse después del gobierno de la primavera guatemalteca, del gobierno revolucionario de Jacobo Arbenz, y ellos tuvieron que ir a México, trasladarse toda la familia, pero los hijos decidieron, después de los 20 años, volver clandestinamente a Guatemala, y tuvo dos hijos detenidos desaparecidos, uno murió en batalla y otro lo chupó el ejército guatemalteco, y ella vuelve a Guatemala, que es cuando la desaparecen, para reclamar a sus hijos. O sea, sabía que era posible que eso le sucediera, y ella decide volver igual. Alaide Fopa fue una de las primeras feministas, además, de América Latina. Es contemporánea de Simone de Beauvoir, y de hecho, cuando fue su desaparición, entre la lista de personas que pedían por su aparición con vida estaba Costa Gabra, Julio Cortázar, Sartre, Simone de Beauvoir, y una cantidad más de intelectuales y de artistas de esa época también. Así que bueno, estaba bueno que la recordemos, se las recomiendo. Viento de Primavera, Antología Poética de Alaide Fopa, 1945-1979. Perdón, me equivoqué, fue en el 79 donde la desaparece. Excelente, ahí teníamos un poquito del laburo de Emma, de esta poesía, ¿no? Y de buscar, como decías vos, ¿no? La contemporaneidad con estas otras escritoras y también, obviamente, escritores. Pero digo, la importancia, ¿no? De tener una. O de reivindicar y de volver a una figura así en nuestra América, ¿no? Que hay poetas e intelectuales defendiendo más una pared que el aporte de los jubilados, ¿no? La verdad que. Capaz que si un jubilado se disfraza de pared, muchachos, es muy probable, que lo defiendan. Probable. Sí. Por lo de Juan B. Justo estás diciendo. Por la casa de Juan B. Justo y toda esa historia. Bueno, mirá, ¿sabes qué? Los próceres. Yo le dije a alguien esta semana, a alguien que, con el que polemicé, con un señor de las fuerzas de seguridad. ¿Qué les importa más a ustedes? ¿Los monumentos o aquello que se retrata del prócer, de la nobleza del prócer en el monumento? Los ideales, digo, ¿no? ¿Qué es lo que le importa más a la gente? Me parece que todos estos ataques de civilidad supuesta, de horror, por no esconden ni más ni menos que el miedo a que la gente se subleve. Entonces arman toda una moralina y toda una cuestión. Acá está en juego la democracia y qué sé yo, y todas las cosas que dicen, simplemente porque lo que te están diciendo, para el que sabe leer entre líneas, es: tengo miedo que me saque esa patada en el culo. Entonces yo voy a apelar al sentido común para decir que lo que vos estás haciendo es algo moralmente reprochable, porque cuando te catalogo de inmoral, la gente se horroriza. Claro. Obviamente. Respecto de esto, también hay una manifestación muy razonable, porque vos pensás, los tipos ataron, hablando específicamente de las leyes estas de económicas, digamos, ¿no? Los tipos se sentaron en la mesa de los chanchullos, negociaron con quien tenían que negociar, sin importarle lo más mínimo si la inmensa mayoría estaba de acuerdo o no, porque este gobierno funciona a fuerza de mayoría a redes sociales. O sea, ellos hacen encuestas permanentemente, van censando el espíritu de la gente, van viendo qué medida pueden llegar a tomar. Todo muy estudiado y todo muy científico, ¿eh? O sea, los tipos, todos los discursos que tienen, las cosas que dicen, en gran medida son cosas estudiadas, no son cosas espontáneas. Y son ejercicios de ingeniería social, si se quiere. O sea, son realmente científicos que científicos de venderte las ideas o de venderte sus cosas. Fíjate, yo te vendo lo que quiero, porque hasta ahora han vendido lo que querían y la gente ha comprado, por un lado. Yo acto con la oposición, o con la posición más importante que tengo, acto, cierro todo, negocio, pim, pim, pim, pim, y encima tengo a los periodistas rebotando la comunidad de difusión de los medios de los medios de difusión, por lo menos el establishment de los medios de difusión, repitiendo y asintiendo, no solo asintiendo, sino pidiéndole medidas más neoliberales que lo que está haciendo. Entonces, los tipos en su idea loca de dominio social, creen, ya tengo atado todo. Tengo atado todo. ¿Pero siempre, qué pasa? Pero siempre, la presión se escapa, amigo. Claro, y además siempre, nunca hay que olvidar los intersticios de libertad. Que claro. Son esos espacios por donde la libertad y la conciencia se filtra. Como en estos casos, yo creo que esta semana es un buen caso de eso, de los intersticios de libertad, de los ejercicios de la libertad, ¿no? De aquellos espacios donde parece que está todo oscuro, pero hay determinados... Hay determinados baches, ¿no? Saludables, por totalmente, decir así. Totalmente. Saludables porque, ¿qué es lo que pasa cuando nada quiere cambiar? Porque en este caso... El cambio no se trata de una cosa buena. Esto que dicen que ellos que es el cambio, en realidad es el modelo más viejo, es uno de los modelos más viejos de la historia de sometimiento del hombre por el hombre en esta cosa neoliberal. Entonces, esta cosa de tapar voces, esta cosa de reprimir con las fuerzas de seguridad, con los aparatos ideológicos y de control del Estado, ¿no? Como diría el Tusser. Esto puntualmente tiene que ver con estado de... Cuando vos te querés quedar quieto en una idea y además no querés debatir de ninguna manera ni aceptar ninguna otra cosa que no tenga que ver con esto, habla de un estado justamente de enfermedad, habla justamente de una cosa de psicopatología grave, ¿no es cierto? Claro, sí, que la estamos padeciendo nosotros como espíritu, alma, sistema, psique de pueblo, ¿no? Porque también un país es un sistema. Entonces, nosotros lo estamos padeciendo ahora, este estado de insalubre. Es real el estado de insalubre, o sea, del país, ¿no? Te cago a patada en el culo y te quiero convencer que está bien. Claro, claro. Pero el perverso hace eso. Claro. Te caga patadas en el culo y la culpa la tenés vos de que te caiga patadas en el culo. No, mucho perverso, más allá. El perverso hace no eso. No solo te lo mereces. Te la buscaste, claro que sí. Escuchame, ¿cómo no te vas a perder un ojo? Sí, me tiraste tres baldosas. ¿Cómo me vas a perder un ojo? Está bien. Entonces, bueno, también tiene que ver con que, por eso digo, intersticios de libertad, que las personas también hay capacidad y uno tiene que tener la esperanza de que vamos a reflexionar y que uno tiene la esperanza de que además uno puede debatir y que puede seguir adelante, porque si no ni siquiera estaríamos acá, ¿no? Realmente los tipos se asustaron, si no toda esta andanada de moralina no hubiera aparecido. Yo creo que no. Los tipos se asustaron. Así que... No sé, yo no sé qué tienen ustedes, se lo dejo más adelante. Tengo la agenda, que son cuatro actividades. ¿Después? Sí, lo hacemos después. Genial. Acá justo me acaba de mandar un oyente, le mando un saludo, Guillermo Robledo. Me manda un texto de él del Cámara, que me parece que es bastante oportuno respecto de lo que estamos hablando justamente. Bueno, y de paso agradecemos a todos los oyentes que nos están escuchando. Compartimos el número de WhatsApp acá de la Vecindad Radio, es 15-6813-3732. Repetimos, 15-6813-3732. Bueno, un saludo a Guillermo, a todos los oyentes, y nos manda este pequeño texto. Y después de este texto, nos vamos a un cortecito musical y seguimos con todo lo que tenemos acá en materia oscura. Hay tres tipos de violencia. La primera, madre de todas las demás, es la violencia institucional, la que legaliza y perpetúa las dominaciones, las opresiones y las explotaciones. La que aplasta y cercena a millones de hombres en sus engranajes silenciosos y bien engrasados. La segunda es la violencia revolucionaria, que nace de la voluntad de abolir la primera. La tercera es la violencia represiva, que tiene por objetivo asfixiar a la segunda, haciéndose cómplice y auxiliar de la primer violencia, la que engendra todas las demás. No hay peor hipocresía que llamar violencia solo a la segunda, fingiendo olvidar la primera, que la hace nacer, y la tercera, que la mata. El del cámara. Volvemos al aire de la Vecindad Radio en esto que es Materia Oscura. Les recordamos la vía de comunicación, el WhatsApp de la Vecindad es 1568-13-3732, 1568-13-3732. Estamos en Materia Oscura, este ciclo de poesía y barricadas, que luego tiene su replicación a modo de ciclo real. Estamos en el mundo virtual y después pasemos a ser reales de golpe. Exactamente, claro, para que nos vengan a ver, porque nosotros le ponemos el pecho, le ponemos la cara, ahí como decía Roberto Arlt en ese texto que leíamos previamente, le sacamos el pecho a la situación y nos reunimos con todos los compañeros y compañeras que se acercan a la noche. Pero en este momento, en parte de la esencia que tiene Materia Oscura, que es justamente conjugar la política, el compromiso. Esos corchazos son botellas de cerveza, chicos. No es un brindis navideño. No es represión policial, es cerveza. Es cerveza. Bueno, comentábamos justamente que parte de la esencia de Materia Oscura es hacer, digamos, darle cobertura a los temas políticos sociales, que son los que en última instancia cambian la realidad, la modifican, más allá de que la poesía pueda ser un reflejo o no de esa lucha, son esos los procesos que justamente afectan la realidad. Y en este caso vamos a hablar con nuestro operador, con Damián, porque él estuvo hace un rato en el informe de la situación represiva nacional de Correpi, que bueno, tuvo una actualización dolorosa, ¿no? Como para darle un cierre trágico a esta semana de fin de diciembre, ¿no? Sí, la verdad que sí. Como que se dobló el tema de gatillo fácil durante 2 años, se duplicó. Durante estos últimos 2 años se duplicó la cantidad de gatillos fáciles en la ciudad con respecto a los años anteriores. Y además, ¿no? Digo... No me quiero imaginar, sí. Perdón, Juan Cruz, sí, no, por favor. Querido compañero, no me quiero imaginar que si hubo todo un crecimiento, un aumento desgraciado en la ciudad, lo que ha sido en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde claro, siempre... en ese aspecto es mucho peor. Es mucho peor realmente. Sí, porque la policía bonaerense es mucho más despiadada en ese aspecto. Y tiene mucho menos control. No, sí, y quería, porque estoy viendo justamente acá el informe, y lo que me parece también interesante, Dami, es el contexto, ¿no? Porque, digo, estamos viendo un contexto de militarización, ¿no? Porque tanto se vio el jueves, como si bien fue distinto el operativo del lunes, se vio con la muerte de Santiago, con el asesinato de Rafael Nahuel en Bariloche. Digo, hay un contexto de creciente militarización, y digo militarización porque justamente se usan policías y fuerzas represivas federales, ¿no? Que son las más militarizadas que tiene la Argentina, como son, sí, la prefectura, la gendarmería. Al respecto, viene al caso bastante el tema de la gendarmería, que el jueves pasado fue la que se estuvo a cargo del operativo. En este caso, el lunes no estuvo a cargo del operativo, pero después se hizo cargo. Absolutamente. Hubo cruces al final, digo, estuvimos ahí, lo vimos. Había un pelotón de gendarmería. No tenía guardado, pero salió. Claro, cuando se daba la desconcentración de la gente, ahí actuó gendarmería. Y no fue muy beneplácito para la gente. Así que nada. Repetimos la información, Dami, el informe de Correpi, digo, es una información trágica, ¿no? Pero al mismo tiempo los números exactos no los tengo. No, pero cada 23 pero horas, ahí ¿no? Están. Sí. Pero digo, un muerto cada 23 horas. A ver, esa es la información, desde 2015 para adelante, un muerto cada 23 horas. Desde diciembre de 2015 hasta ahora, hasta el momento. Hasta este momento. Un muerto cada 23 horas, cuando antes era un muerto cada 28 horas durante la última presidencia de Cristina. Y además hay que poner en claro que hubo todo un momento muy, muy tremendo para Correpi, que fue, tuvimos ocasión hace muchos años de organizar una charla a la que vino Lerner y en ese momento que estaba ahí el abogado y Verdú. Y había leído una entrevista del año pasado de Verdú, hablando justamente sobre cómo se había incrementado el número, cómo ellos nos daban abasto legalmente, con la ayuda legal, con la información, con intervenir, ¿no es cierto?, defendiendo. Bueno, y para mí ese fue el error más que nada que surgió del kirchnerismo. Porque, contanos, ¿cuál te parece que fue el error? El tema de la seguridad en Capital y en la bonaerense, o en las provincias en general. Sí. Adoptar el sistema de gendarmería en defensa de, no sé, por ejemplo, los terrenos marginales, claro, como venían a ser las villas. Las villas. Sí. Y ahí se dio mucha vía libre para que la gente reprima, para que la gendarmería reprima. Yo lo que creo, y lejos de Me parece que tienen que existir los, justamente tienen que existir los espacios de crítica. Lo que sí creo además también es que voy a citar a alguien bastante poco feliz, que es Onganía, justamente. Bueno, Onganía sería bastante feliz. Bueno, no, pero Onganía decía que la policía bonaerense, si no te pasa por arriba, no te pasa por abajo, disculpen, te pasa por el costado, decía. Un dato, que el 50% de la gente asesinada durante este tiempo, del 2015 hasta ahora, fueron gente de 25 para abajo, entre 15 y 25 años, o sea, adoctrinar a la juventud. Por supuesto, porque además están haciendo todas las cosas. Vos sabés que a mí hay algo que me impresiona mucho, que es esta cosa de, nosotros cuando éramos muy jóvenes, hemos sufrido, por lo menos yo que vivía en el coño urbano, he sufrido la 740, que era una línea de San Miguel, que te levantaba, o sea, vos ibas a los lugares de rock, heavy metal, y te levantaba por portación de cara, y si tenías el pelo largo, una remera de rock, pero además los hijos de puta se perdón, un exabrupto, se ensañaban con uno que por ahí salía todo. Yo tenía un amigo que era tornero de una fábrica, que tenía el pelo hasta la cintura. Él no podía salir por el barrio, porque llegaba el viernes, pasaba, lo enganchaban tomando algo y lo largaban el domingo. El tipo laburaba de lunes a viernes muchísimas horas, el pibe. Y entonces también digo, este ensañamiento con la gente pobre, con la gente joven, ¿no es cierto? Con el que es diferente por ahí, porque tiene el pelo largo, corto, tatuaje, ¿viste? Aro. Hay una. No hablemos tampoco las compañeras gays y los femicidios también que hay, porque también están metidos en eso. Obviamente. Obviamente, porque se tiene en cuenta mucho eso. Los travesticidios. No, que sí, hay hubo también como 200 femicidios que incluyen a los trans. Ah, claro, los travesticidios fueron tremendos, además, el último les año. Femicidios. Mira, hay una larguísima tradición de policía contra jóvenes, contra rock, contra pelo largo. No, bueno, sí, contra cumbia, contra cumbia también. Pedro y Pablo en La Marcha de la Bronca contra dice, visera, contra es visera. Mejor la libertad con pelo libre. No, perdón, es mejor la... ¿cómo es? Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Era muy común para mi generación, por lo menos, esto de que te metan preso por cómo te vestías, por cómo usabas el pelo, por... Ya eso daba idea de que... Bueno, tenías pelo largo y barba, eras trotskista ya. Claro. Además, ya eras trotskista. También hubo todo un resurgimiento, que no sé si seguramente Correpi lo tiene anotado y lo tendrá visibilizado. Todo un resurgimiento de poner en práctica los edictos policiales de la época de la dictadura, no solo para esta gente joven que se la detiene arbitrariamente o se la baja del colectivo, sino también para los travestis, que era algo que no había pasado. No, sí, eso, ¿no pasa, eso pasa, pero para mí falta información con respecto a eso. También falta tanto como para eso como para la gente que muere en situación de cárcel. A una semana de salir, capaz que aparece un muerto colgado y con terribles marcas de mafia. Claro. Y eso no se dice, al menos en el informe de Correpi no está. Bueno, sería bueno que lo desarrollemos otro día esto también, ¿no? Clarísimo, ¿no? Y acá la información de Damián, que estuvo ahí presente en la, justamente en la presentación de este informe de la situación represiva nacional de Correpi, informe antirrepresivo del 2017, que justamente salió una revista, en este caso la estamos viendo acá, ojeando. ¿Dónde se puede conseguir la revista? En Correpi, fue hoy, en la marcha, va en el pero informe sí, este, contactando en Casa de Mayo, o si no, en Correpi, hay que fijarse en la dirección donde es, que es su y claro, tiene varios militares, o sea, Correpi está organizado como una, justa valga la redundancia, como una sí, organización, una orga, entonces tiene varios compañeros. Sí, también otra orga que está bueno de comprar es la del CELS. Sí, está bueno, claro, tal cual. Eso, la información represiva con respecto al año que vivimos. Clarísimo. Bueno, ahí escuchábamos y teníamos toda la actualización de este informe en materia oscura. Tenemos ahí, Dami, un audio para pasar que me parece bastante pertinente. Son algunos testimonios que yo saqué el domingo pasado, que se presentó justamente en la cultura del barrio, el rap contra el racismo, que es una campaña que viene impulsando la diáspora africana de la Argentina, que justamente trata, obviamente, el lugar racista en términos del sistema represivo, ¿no? Lo decíamos recién, la persecución en los barrios y explícitamente por ser negro, o mientras más negro, más, digamos, más estás en el radar de la policía, de las fuerzas, en este caso las municipales, se da en todas las esferas, digamos, del sistema represivo y de las fuerzas represivas. Así que en este caso vamos a escuchar varios testimonios que están ahí en un audio, son unos 8 minutos, pero bueno, tenemos varios testimonios grabados de raperos que participaron, raperas, y también de algunos activistas. Que hablara de estas cuestiones, ¿no? Bueno, cuando me sumo justamente por este video, me encuentro con talleres de lectura, talleres y demás tipos de actividades que me terminan introduciendo más a la cuestión. Y cuando surge la idea de hacer la nueva campaña de Rap contra el Racismo, obviamente que me sumé con gusto, porque me parecía interesante volver a poner en la mesa, ¿no es cierto?, de hip hop este tema. Y bueno, nada, súper contento porque fue más amplia también. Pudimos abarcar artistas que fuimos conociendo de la primera campaña a esta época. Sumamos gente también nueva, artistas por ahí emergentes, si quiere, que son más de esta época, de estos años. Y bueno, también fue un poco también una campaña abierta, no solo desde el lado artístico, sino del lado de los activistas y las activistas que están presentes también en el video. Y en paralelo al video, esto también lo cuento así como al pasar, con justamente los artistas y activistas que se fueron acercando, estamos trabajando un corto para presentar el año próximo, el 21 de marzo de 2018. Va a ser realizado con la participación de artistas, activistas, bueno, y familiares también y allegados a Diafar. Bueno, estamos con Mario Castro, participar en esta edición de Rap contra el Racismo. Y acá re contento. Buenas noches, buenas tardes, no sé cuándo lo van a estar escuchando. Mi nombre es Mario Castro, un MC del barrio La Boca, y re contento con esto de participar en el Rap contra el Racismo, porque aparte es un tema que me toca a mí bien de corazón en el rol, ¿no? Muchas veces sentí discriminación de parte de la gente, de lo que es la policía especialmente, y un montón de lugares como trabajo y ámbitos de personas, y quizás que vos pensás que estás ahí por algún motivo, pero ellos, para hacerte la corte los ricos, ¿entendés? Te llaman y vos terminás siendo como la centro de atracción solo por ser un pibe de barrio, un negro de barrio, por así decirlo, ¿entendés? Y eso para mí también es como una discriminación en el fondo, aunque venga todo con un trasfondo de buena onda, terminás siendo como, por así decirlo, perdón la palabra, el monito de los ricos, ¿entendés? Así que cuando Fede Pita, presidente de Diafar, me invita a participar en esto, anote, ahí estábamos presentes, mandándole rima y contando un poco de testimonio también en la letra. Bueno, la verdad, estamos muy contentos de estar acá en Diafar y poder hacer este tema. Somos Clave Barrio, Tomás Malcolm. Y bueno, nada, la verdad es un muy buen grano de arena para poder concientizar un poco más lo que es el racismo y cómo poder combatirlo. Hay que estar concientizado de que el racismo está muy allegado a todas las personas y que hay que tratar de bajar el nivel de esto para los chicos, más que nada. Así que este tema de que hace Diafar está muy bueno para llegar a ellos y que se concienticen un poquito más. Hablaron un poco del laburo en las escuelas, ¿no? De laburar con los chicos, un tema, digamos, tan importante desde ese lugar, ¿no? De la formación. Claro, sí. Yo trabajo en escuelas, en primaria y secundaria, y bueno, la verdad que ver en el patio también situaciones de racismo, a uno como adulto no puede dejarla pasar, entonces nada, siempre tratar de concientizar eso, así que esto me parece una gran herramienta para poder llevar al campo, digamos. íbamos a grabar sobre estar acá en Rock contra el Racismo, digamos que un poco los sentimientos, las cosas que tengas para decir al respecto. Sobre mi participación, nada, para mí es un placer estar acá porque nada, lo sigo a Fede hace un montón en su lucha contra el racismo y nada, yo soy de barrio, soy negra, trabajadora como todos, entonces nada, por ahí me resulta muy fastidioso las palabras como negra de mierda o fastidiosa las palabras de trabajo como negro, entonces nada, me sumé mucho a esta movida porque me parece que es necesario como empezar a despertar, a abrir la conciencia de la gente y nada, más que nada eso, y somos todo de barrio, somos todos negros, así que nada, feliz de estar apoyando esta movida. En esta segunda edición de Rap contra el Racismo. Bueno, me llamó Fede a participar, y como estábamos haciendo algo, o sea, estábamos pensando cosas en conjunto, le dije que por supuesto, que me copa mucho la postura, el punto de vista, así que... Ese vínculo entre rap y activismo me parece piola y todas las cosas que tengan que ver con eso lo apoyo 100%. ¿Es ese el lugar que tiene como para el rap, digamos? Sí, no sé si el único, pero es uno de algunos que es importante. O sea, para mí el rap tiene distintas posibilidades, pero esa es una rama que quizás no está tan fuerte acá, que creo que se puede potenciar más. Buenísimo. Bueno, segunda edición de Rap contra el Racismo y estamos con el presidente de la diáspora africana de la Argentina. Un poco las sensaciones después de terminado el encuentro, ahora se viene la parte musical, pero bueno, es un poco las sensaciones de la prestación del videoclip. No, la verdad que estuvo buenísimo, muy buena la convocatoria. Domingo a la tarde estábamos siempre en la ansiedad de los organizadores, la verdad que estuvimos un montón. Y ahí el compromiso de todos los que... de las mujeres y los hombres que participaron de difundir la campaña, de llevarla a todas las instituciones, al barrio, a los colegios, a todos lados. Así que bueno, con mucho trabajo por delante, muy contentos, quedó muy lindo. Lo vimos todo por primera vez, así que hubo así como una sorpresa colectiva. O sea, la conocía prácticamente el coordinador de la campaña y el director, así que estábamos todos ahí expectantes, ansiosos de cómo iba a quedar. Así que bueno, muy felices, muy muy felices. Bueno, y un poco también, si podés resumir, se hablaron muchas cosas del lugar del rap, de la importancia de, digamos, de tener definiciones claras en cuanto a lo político y decir las cosas por su nombre. ¿Alguna reflexión de las cosas que se hablaron en esta primera mesa panel, digamos, y ronda al mismo tiempo de debate? Bueno, participaron varios de los artistas que están en la campaña y de los activistas que fueron convocados para el videoclip. Estuvo presente la violencia institucional, la cuestión migrante. La verdad que la idea con esta campaña que teníamos nosotros es entender que el flagelo del racismo es un flagelo transversal, un montón de otras temáticas, y aprovechar esta campaña para abrir un poco el juego y llevar esta idea de la conciencia negra a varias luchas, a varios espacios. Así que bueno, el compromiso estuvo, está, así que la verdad que muy satisfechos con lo que pasó y con lo que se viene, que quedó abierta la puerta para seguir encontrándonos y seguir organizándonos. Ahí la punta para los primeros días de febrero salía a convocar para empezar a organizar un espacio al interior del movimiento hip hop que desafíe un poco esta hegemonía de un rap más vinculado al neoliberalismo, a la cultura del individualismo, a la competencia salvaje, que entendemos nosotros que no representa el ideal de lo que, por lo menos de los muchos que nos juntamos hoy acá, entendemos que no es así. Así que la idea no solo a seguir trabajando, sino que una propuesta concreta para empezar a organizarnos. Buenísimo. Bueno, rap desde el rap contra el racismo, acá desde Villa Crespo, desde la cultura del barrio para Radio Atómica. Ahí escuchábamos un poco lo que fue la cobertura que estuvimos ahí acompañando, desde Materia Oscura, Radio Atómica, Radio La Vecindad, todos los medios alternativos, justamente esta campaña contra el racismo y por la conciencia, la unidad política y en la praxis de acción. Nos vamos a un temita y seguimos con más Materia Oscura a la previa por el aire de La Vecindad Radio. Espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar a sus asesinos. Hoy, las paredes de la ciudad proclaman: Pocho vive, mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. Cambiamos ojos. calles. Por las paredes de baños y cárceles. Muy económica, la barra Poesía y barricadas, materia oscuro, ciclo, a partir de la medianoche, sacate el zapato de Cenicienta, vení a zapar poesía con nosotros como corresponde. Número uno. Número dos. Seguimos con más Agenda de la Resistencia. Sábado 23 de diciembre, noche tras noche, hay una performance con Edu Formieli, El Ente, Los Chícharos, Juan Casteblanco, en la Barceloneta Bar Bolívar 551. Esto es en el barrio de San Telmo. Entonces, noche tras noche, sábado 23 de diciembre, Barceloneta Bar. Barceloneta, qué lindo lugar. Bolívar, si habremos caído a altas horas, si habremos caído desmayados a la Barceloneta. Así que mañana ya tienen programa. Jueves 28 de diciembre, 21 horas, de nuestra querida amiga Victoria Ronzano, en Casa Conte, Milonga, música en vivo y clase abierta de tango. Milonga, La Trastocada, jueves 28 de diciembre, 21 horas, dirección por inbox. Tenemos El Mundo Necesita Poesía, que sigue todo el verano, o sea, una buena actividad es en Villa Ballester, para los compañeros que son del conurbano, ya saben, sigue todo el verano, la poesía no se toma vacaciones, El Mundo Necesita Poesía. Pueden me gustear la página de Facebook para tener más info. Es el próximo, el 21 de enero, en el Club de la Música de Villa Ballester, como siempre. La patria de Julia Biondi es esa, ¿no? Así es. Así es. Así que bueno, acá estamos con la Agenda de la Resistencia. Manden sus actividades. No le hacemos ningún tipo de publicidad ni al Palais de Glass, ni al Museo Contemporáneo, ni a La Faena, ni a Puerto Mamadero. A ver si nos entendemos. Son los lugares under y de resistencia. Somos la Agencia de la Resistencia, loco. Ahí estamos. Bueno, Anselmo, ¿por qué no me saluda la gente, usted? Demorado debut en este programa. Bueno, ahora vamos con un temita de José Larralde, Ayer Bajé al Poblado. Usted lo quiere mucho, José Larralde, siempre sí, está presente. Es un paisano de gran estima para mí y para unos cuantos más. Sí, así lo consideramos muchos y hemos aprendido bastante cosas con José Larralde. Y bueno, no sé si va el tema ahora. Que lo disfrute. Que andaba con ganas de agarrarme un pedo flor, con que me dije hay una, si no agarré ninguna y no hay quien fíe ni un trago de favor. La liebre una luz con tanta bala, mi viejo 12 chico ni tosió, las balas del pueblero pelaron los potreros haciéndole un agujero al pobre peón. Ayer bajé al poblado puta que andaba con ganas de pelearme hasta con Dios. Mira un poco pa' abajo, tírame algún trabajo, mira que yo en tu había creo en vos. Liebre una luz con tanta bala, mi perro ni la ve pa' dónde va. Entre los pajonales males se han enredado mis males por un cuerito blanco que es mi pan. El asunto viene duro, viene alguna changa y algún cuerito casi que a veces alcanza. No le voy a decir que pa' mucho, pero mucho no hace falta tampoco. La macana es con los del pueblo, traen unas brutas escopetas, ¿sabe? Y entre que no hay trabajo y entre que vienen tanto, vio. Y pa' nosotros nada, vio. ¿Qué va a hacer? La liebre es una luz con tanta vana. Mi viejo 12 chico ni tosió. Las balas del pueblero esperaron los potreros haciéndole un agujero al pobre pío. Y entre los pajonales se han enredado mis males por un cuerito flaco que es mi pan. Pues sí, barricadas, la previa. Con nosotros nuestro compañero, el que maneja el barco del Titanic. A veces no viene Anselmo usted. Anselmo Maciel. Bueno, es un poema de hace un par de años, pero me gusta y lo voy a compartir. Se llama Fundaciones. Hoy fundo una familia unipersonal, una patria en fermento, una especie de genética atrofiada. Una oración furiosa, una filosofía gatas, un rincón sordo, un agua bautismal de zanja, un sonido de huesos en un sonido de redonda, una mirada para cada estación del día. No tuve prisa, no la manifiesto ahora, solo una condición de astiza en la génesis de la carne, cuando no gangrena, un hijo gutural con pérdida de las arterias, una auténtica felicidad de mierda. Hoy fundo un estirpe, una reserta gualda, una escala numérica para una ecuación metafísica. Hoy fundo todo lo que verso en el anverso y el reverso. Al mejor el estilo de los mares, hoy desperté picado. Fundé toda la mañana de lo pequeño a lo grande. Como segunda pulsión, creé los mates y una ventana para mirar a la calle. Un taller frente a la casa, un tanque de agua encima del taller, un cielo gris encima del tanque, un reflejo marginal de lo que creo encima mío. En los dos cuartos que sobran está el medio que falta, el día que acaece con todas esas cosas no fundada. Nuestro compañero Anselmo Maciel en el aire de Materia Oscura, siguiendo con la continuidad. Y vamos a aprovechar lo que lo tenemos acá, porque sabemos que él, si no, está, es el fetiche de Materia Oscura, de la mercancía, es el que está atrás de la gestión del espacio. Así que, bueno, vamos a aprovechar lo que lo tenemos acá, como decíamos, que ha estado de viaje y nos trae algunos poemas como ese que acaban de escuchar. Y bueno, seguimos. Bueno, no he venido estos días, pero bueno, estoy siempre escuchando el programa y preparando las cosas allá también, ¿no? Claro, mayormente me he ido para nuestra catedral a acomodar los bancos para que lleguen los feligreses y así que en eso he andado. Y bueno, me ausenté la semana pasada, estuve por el sur visitando a la vecindad y a la familia, bueno, que uno elige también, ¿no? Ahora, fuiste a ver a los amigos. Claro, un amigo que se me casoreaba, compañero de la lucha de la universidad, de la izquierda, que hemos estado muchos años. Y bueno, ahora de aquella vecindad hasta otra, acá en la radio. ¿Y cómo viste, Anselmo, allá? Digo, estuvimos hablando hace un rato de la militarización, de todos los hechos que estamos también padeciendo esta semana acá en Buenos Aires, pero que tuvimos como una especie de preludio allá en, digamos, tanto en San Carlos de Bariloche como en Esquel, con la muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, la persecución al pueblo mapuche. ¿Cómo viste el estado de ánimo de los compañeros y la Anselmo, situación? ¿Vos en qué parte estuviste? En el Alto Asen, yo soy del Alto Asen, de la ciudad de Asen, entre Cipolletti y General Roca, o bueno, como... Río Negro, Río Negro. Fisque Menuco. Río Negro. Río Negro, sí. No, el ánimo ese repartido, creo, como en el resto del país, una parte de la población con siempre, digamos, pendiente de las cuestiones que pasan y dispuesta a salir a la calle, y otra parte de la población que... todavía sigue durmiendo la siesta. Los gremios y la actividad sindical, el caso del casamiento este que fui, es un compañero que es el secretario del sindicato de judiciales de Fisque Menuco, y bueno, eso, está muy activo, vienen batallando por cuestiones salariales y las cuestiones generales, los reclamos, bueno, la semana pasada también. Pero no... no es un clima ni efervescente ni tampoco completamente no es hostil. No es hostil. Siempre ha habido una base de gran lucha. Río Negro fue una de las provincias de la que el PRO no ganó. Es verdad. Y Neuquén, lamentablemente, yo por lo menos mi infancia, que la hice por ahí, parte de Neuquén, en Río Negro, en Neuquén retrocedió muchísimo todos los sectores populares que durante años fueron como la punta de lanza. El referente a nivel nacional. En el país se fueron, arrancaron los primeros cortes de ruta, que bueno, después fue el tema del piquete y la lucha contra la ley federal, varias batallas que se dieron y se ganaron, y bueno, en el caso de Neuquén ha retrocedido. Las causas de ese retroceso yo no las tengo, y lo lamento en general, pero bueno, hay siempre compañeros que siguen estando dispuestos a dar batalla y están ahí en la trinchera y dándole. El bache lo auspicia el colectivo de poetas. Asociación contra el Alzheimer. Asociación contra el Alzheimer. No, digo, vos sabés que pensaba hoy en esta charla, hace tres semanas, en nuestro programa debut estuvo por nosotros telefónicamente el periodista del cordillerano Adrián Moyano. Y hablábamos esto, ¿no? De una marchita que hicieron los terratenientes y los pequeños dueños de locales turísticos, todos estos inmigrantes blanquitos, divinos, alemanes, galeses, italianos que se creen dueños de este país. No lo digo de malo esto, porque todos somos inmigrantes, pero estos en particular se creen que son dueños más o menos de Bariloche. Entonces la marcha de ellos, que eran 100, que no sé cómo hicieron para juntar 100, habrán hecho, hasta los trabajadores los habrán hecho ir amenazando que si no les iban a dejar legado de cota del día, pedían porque se les iba a caer la temporada. O sea, un pibe, Rafael Nahuel, asesinado por la espalda un día antes, y ellos reunidos en el centro cívico, que además tiene esa atroz, monstruosa estatua de roca, pidiendo, no, pero por favor, a ver si me calman esto porque me arruinan la temporada. O sea, siempre... en todas partes, ¿no? Como estabas mencionando, un sector no despierto, dormido, y por otro lado un sector que más que dormido ha pasado para el otro lado, ¿no? Siempre en pos de sus intereses egoístas. Y esos extremos en caso de la cordillera son bastante comunes. Por otro lado, siendo una de las zonas muy importante de lo que fue la nación mapuche, y que gran parte de la población, en mi caso mismo, yo soy de apellido por parte de mi madre, soy quilaqueo, y gran parte de los compañeros de la escuela teníamos apellidos mapuche o veníamos ahí, y el que tenía un apellido que no era mapuche era porque, bueno, lo que ha pasado no solamente en el sur de la Argentina, sino ha pasado en el resto del país, que en muchas estancias, todas las comunidades que vivían en esas estancias, al final se llevaban el apellido del dueño de la estancia. Entonces, claro. Abuela, por ejemplo, mi bisabuela, que la abuela de mi mamá, mapuche de Mendoza. Claro. Ella tenía un apellido cristianizado, ¿no? Porque Varga, sí. No sé qué, una cosa igual así. Igual también lo que decía de Adrián Moyano la otra vez, que se magnificó demasiado la marcha esa con respecto a Bariloche. Claro, fue absolutamente insignificante. Según el chabón, fueron 200 personas y en los medios decían que fueran 1000 personas. Claro. ¿No? Siempre bueno, los grandes medios tienen una maestría en ediciones para. Claro, es el caballo de batalla de este gobierno. Todo lo hacen con ediciones y bueno, es un gran especie de estudio de televisión, la puesta en escena de la realidad. Bueno, esperamos que en algún momento la población que todavía está durmiendo un poco la siesta, que empiece a levantarse de esa siesta, porque el avasallamiento de los derechos que se están viendo en estos últimos dos años son muy grandes, son más de lo que se esperaban y muy rápido además, ¿no? Y acelerado. Muy rápido. Como si ellos realmente supieran que no van a estar tanto tiempo, digamos, perpetuados, porque yo creo que en algún punto, y hacer las hijapoteses lo más rápido que puedan, ¿no? Pero bueno, dice la digamos, totalmente de acuerdo. La batalla se da en las calles y se da en otros ámbitos, como también lo hacemos nosotros en nuestro ciclo en materia oscura y acá también. Y la poesía es una, porque es otra cosa que por ahí no sé si se desdibuja, pero poco se trata, digamos, en estos tiempos. Es que la crisis política parece que fuera una cuestión social, una cuestión en sí, pero eso está todo atravesado por una cuestión de la humanidad. La humanidad es algo que cada vez se queda más al final de toda discusión, y creo que en algún lugar esa es la cuestión primera. Y eso hemos ido perdiendo como civilización, ya no solamente como país. La humanidad es algo que viene en retroceso. Y bueno, está vista la humanidad también como una especie de diferencia al otro, no diferencia, solamente diferencia, no diferencia y hermandad, solamente diferencia. Digamos, han establecido los que controlan los hilos de las cuestiones económicas, sociales, culturales, pero en algún lugar yo, digamos, apelo no a un grupo de gente que tenga la capacidad de iluminar al resto, sino a la propia reserva de humanidad que tiene que haber dentro de cada individuo para en algún momento darse cuenta de que nos estamos cagando en el mismo plato en que comemos. Y bueno, ahí es algo que desde la poesía, que siempre trabajamos sobre cuestiones muy humanas, es pues nosotros, bueno, es un poco un grito de guerra de que lo que se tiene que, lo que una batalla cultural también, lo que se tiene que poner primero de pie es el hombre y el hombre con todas sus mejores cosas. Una pregunta acá al respecto. ¿La poesía abarca a todo ese tipo de gente? Porque me parece que es bastante elitista en ese sentido. Esos son también mitos sobre la poesía. No, porque lo que pasa en, no sé, el ambiente en el que nos movemos. Vamos a tratar de digo, son varios, no generalizar. Son varios ambientes. Igual. Por eso, no vamos a generalizar porque hay un montón de mundos. Aún el mundo que nosotros, que siempre es el mundo de la referencia individual, porque uno siempre habla desde el conocimiento de uno. Hay una poesía. Yo voy al dato duro. Carrió ganó en la ciudad. ¿Por qué se da ese tipo de cosas? Pero eso es mucho más porque hay un elitismo en la poesía. Esto tiene que ver lo de Carrió. Hay una batalla cultural perdida que tenemos que reconocer primero perdida para poder empezar de nuevo. Y empezar de nuevo es reconocernos con una identidad. Reconocernos con una identidad es reconocer que el 58% de este país está formado en su ADN por pueblos nativos. El 58% de las personas de este país tienen familiares. Incluso más. No. Es el porcentaje de la Universidad de Buenos Aires, del Departamento de Antropología Social, es el 58%. Entonces digo, reconociendo esto culturalmente, haciéndonos cargo del respeto a nuestros ancestros, que no es una cosa metafísica, el respeto a quienes vinieron antes que nosotros, el respeto a nuestros orígenes, y la poesía como posibilidad de trabajar, como una posibilidad de cambiar algo. De reivindicar. De cambiar, de reivindicar, como una posibilidad de hacer. La poesía es la poiesis, es el hacer. Entonces, cuando uno hace, a diferencia de la historia que ya fue, construye una nueva realidad. Entonces, hay poetas que, por supuesto, están defendiendo una baldosa hoy, como decíamos antes. Hay otros que están hablando de perritos y florcitas alienados, como si esto que han pasado los últimos días fuera nada. Y también hay quienes ponemos el cuerpo todos los días, acá, en la calle, haciendo festivales poéticos en las plazas, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que vamos a leer a bibliotecas, que vamos a leer hospitales, que vamos a leer a ex centros de detención clandestina. Entonces digo, no hay algo homogéneo. No, hay mucha gente. Lo real es que la poesía, si vos te fijás, en general, más allá de la historia, que como vos decías, es algo de lo que pasó, lo que define una época siempre ha sido la poesía. Claro. El arte en general, pero la poesía en particular, es lo que ha definido cada época de la humanidad. Uh-huh. Uno recuerda las épocas por sus poetas. Exactamente. Que siempre han sido gente muy marginada, pero vos decís, a ver, voy a hablar del Imperio Romano, Virgilio. Voy a hablar de la Media, el Dante, Petrarca. Voy a hablar del Renacimiento, el siglo de lo español. Y siempre estás hablando de un poeta. ¿Y sabés quiénes pasan? Pasan los que encarnan la época. Los que tienen la capacidad de encarnar la época. Con esto no es un asunto de únicamente, digamos, siempre ha habido quien defendió su baldosa, quien defendió su prebenda. Siempre ha habido, ¿no es cierto?, aquel que estaba acomodado con un mecenas que ahora será el Fondo de las Artes, que será para los amigos del macrismo. Lo hemos hablado con un texto de Gramsci la semana pasada acerca del rol del artista. Y el artista que piensa que tiene que estar en jaulita de oro y le tienen que llevar su porción, su ración de pan para que en un momento de inspiración le brinde que tiene que ver con el genio, con el genio que inspirado dice cosas muy bellas. Esos no son los poetas que pasan en la historia, ¿no? Ni son los que definen su época. Así que anda así, no vas a pasar a la historia. No, anda así, aunque no quieras. Me dijeron que quiere venir a Materia Oscura, anda así, a presentar su libro. Lo atendemos. Decile que venga. Me llegó eso, me habló su representante y me dijo que pedía un caché de 30 lucas. Sí, me habló. Fíjate, Anselmo, la caja chica, si tenemos las 30 lucas. No, yo tengo un par de zapatos nuevos que quisiera estrenarlos para perderse el motor. Anselmo, usted que es todo, tesorero también. ¿Cuánto tenemos en la caja chica en este momento? Y tenemos menos 500 pesos. Perdón. Vamos a hacer un cortecito. Antes de eso voy a leer un breve poema para cerrar. Nos vamos un tema y ya hacemos acá el cierre en vivo de Materia Oscura, la previa. Vamos a ir metiendo ahí un poquito de música para tratar de hacer crónica de lo que pasó el otro día a modo poético. Ruido de hélices, realidad a la vuelta de la esquina, vapor, valor, humanidad. El que no lo siente no puede sentir las cadenas. Poema, palabra, declaración, testimonial contra el parte mediático policial. Conciencia epidémica a la vuelta de la esquina. Grito trompada al despacho de pino del diputado. Negro entoó un canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dura

con mujer y malandrino, en Turios y merendero, en milonga y clandestino, hoy en un tango de percánico y de pena, conones, mientras sueñan con rocambones las muchachas en el botánico del Parque Gol. Los versos solari humedecerá su mejilla, cantando sombrías coplillas a la manera de Olivari. La noche con la babón irán de pura recalada a besar la creche engrasada que cantó Carlos de la Puebla. ¡Saca tarjeta! ¡De Sosa, hijo de puta! ¡Saca tarjeta! ¡Tarjeta! ¡De Sosa, hijo de puta! ¡Saca tarjeta! Como les estaba comentando acá a mis compañeras, me había olvidado en esta cosa de que nos está visitando hoy el señor alemán. Hay una actividad a la que están todos invitados en el lugar donde hacemos materia oscura, poesía y barricadas, que es la peña de fin de año del colectivo de poetas por la memoria, la verdad y la justicia. Va a ser una peña folclórica, va a haber videos que cuenten un poco de nuestra actividad el último año. Va a haber empanadas criollas y vegetarianas, vino tinto, chacarera, videos, barra económica y videos papachescos. Yo sí voy con la guitarra, ¿puedo tocar, por ejemplo? Si tiene que tocar una cosa acorde al espíritu. Ya me mató el metal, mató el metal. Tiene que ser una samba metaleada, por ejemplo. Vamos a tener rifas, agradecemos a los compañeros que siempre nos donan libros, rifas de algún libro de algún compañero, todo muy accesible, 3 empanadas, 50, vamos a tener... La verdad que les recomiendo la comida del colectivo de poetas porque es muy buena. O sea, si quiere ir a comer, diga, la patrona le dice, viejo, quiero salir a comer, por ejemplo. Y usted le dice, vamos al colectivo de poetas que hay una empanada bárbara y hay buen folclore. Amigos, acá hay rifas de La Poderosa para el campamento de los pibes, el de Villa Lugano. Ah, qué bueno. Buenísimo. 30 pesos cada una por un lechón. Para fin de año. Para fin de año. ¿Cómo? La Poderosa es, no la Garganta Poderosa. La Poderosa, las asambleas de distintas villas. Ajá, genial. Yo pertenezco a eso. De La Poderosa, que es un lechón para fin de año, y por otro lado, viernes 22 de diciembre, a partir de las 21 horas, peña folclórica de fin de año, que la justa no nos saque la alegría, colectivo de poetas por la memoria, la verdad y la justicia, en la casa de Papacho, Abasto, dirección por inbox. Sí, pasamos en limpio, digamos, la información. Este fin de semana vamos a tener un encuentro de esto que es materia oscura, que justamente conjuga política, lo político, lo social, con la poesía, con el compromiso, con un espacio para reunirnos más en este momento político de represión ideológica y física. Así que la propuesta que se pasó de este viernes justamente por el momento, pero no materia oscura, vamos a seguir reagrupándonos ahí, es la cena anual del colectivo de poetas, en la cual se va a recaudar fondos para el laburo que hace el colectivo presente en todas las manifestaciones populares. Y por otro lado, acá también nos acercaba la información de la orga de la que él participa y milita, que también va a estar realizando una rifa de fin de año con bonos por un lechón para cocinar, para hacer... Ah, para el campamento de Villa Lugano, pero va a haber un de premio simbólico. Un sorteo, pero muy importante acompañar, digo, porque me tocó estar esta semana también, de paso mando un saludo a todos los del Club Barrial La Estación en San Miguel, donde se practica boxeo de manera social, y también el miércoles estuvimos realizando una peña, juntando fondos para mantener ese espacio ahí en la estación de San Miguel. Y bueno, y así como ese espacio que tiene que ver con lo deportivo y lo social, como ese colectivo de poetas, aportando a la militancia desde la literatura y desde la poesía en particular, y como es también La Poderosa, una organización barrial y política también presente en todas las luchas populares. Digo, es importante en este momento de cierre de año también apoyar a esas organizaciones que están ahí en la trinchera y de cuál formamos parte o no. Sí, apoyamos a los pibes más que nada. Y apoyamos el empoderamiento de la gente del barrio. Queremos eso, buscamos eso, más que el adoctrinamiento. Es que claramente una de las deudas que ha habido en sí en la democracia argentina, y esto le cabe en particular, inclusive de crítica a los 12 años que vivimos de transformación de la Argentina que venía del 2001. Para mí son buenas. Por eso digo. Pero una de las críticas, que apuntando lo que vos decías, Dami, es que me parece una de las críticas que nos tenemos que hacer es el poder, digamos, popular. O sea, entregar, como vos hablabas de empoderar a los barrios, digamos, generar mecanismos de poder real, digamos, no que tengamos esa dirigencia de poder blanco que termina definiendo todos, ¿no? Tenemos el caso de Milagro Sala, que está presa hoy en día, es una presa política en la Argentina, y que está presa por ser negra, digamos, básicamente. Ser negra, ser india, ser mujer, ser pobre. Tanto como Milagro Sala, como Debido, como Vudú, como... Sí, pero la primera fue Milagro Sala. La cosa es que ninguno tuvo un juicio previo. Seguro. Pero el caso, digo, de Milagro, se ve claramente. Milagro es una representante barrial, como decía Emma, negra, india y mujer. Y justamente no, la dirigente social más importante probablemente de la historia argentina, ¿no? Por toda la obra que tiene, no creo que haya ninguna dirigente social en este país que haya tenido el impacto que tuvo una provincia tan lastimosamente beneficioso para la mayoría, sumida la miseria, y bueno, la revancha de este hijo de puta miserable de mierda de Fernando Morales. Gerardo. Pero está bien, es la misma mierda. Es que de hecho por eso digo, apuntando esto, ¿no? Esta deuda en sí que digo, el campo popular les está organizando, me parece que es una discusión que hay que dar, que tiene que ver con el poder real de representación, digo, con que no se llegue solamente a una dirigencia de rosca que está en el Senado o en el Congreso. Porque ya vemos lo que pasa, digamos, las consecuencias de tener que votar una ley absolutamente blindados, ¿no? Porque van en contra de los intereses populares. Entonces me parece que la mejor manera de representar esos intereses justamente es quebrar esa idea de la representatividad democrática y dar poder a los representantes. Cae solamente en la idea de la representatividad democrática o republicana. Cae solamente en eso. En que sea real, digamos. La idea, pero la realidad no. Hay un profundo desfasaje entre la idea nominal de la representación y la idea real. O sea, se supone que las personas a las cuales por el voto se delega son representantes de sus provincias, de sus pueblos, de los intereses de la mayoría y del bien común. Ahora, en la realidad, esa es la idea nominal. Por eso estamos tan locos, ¿no? Porque hay una disociación extrema entre lo nominal y lo real. En lo real representan sus propios intereses, normalmente es aliado con intereses que son generalmente económicos, ¿no? Clarísimo. Bueno, yo quería, voy a decir un fragmento nada más, lo voy a leer toda la semana que viene, de algo que he escrito por nuestra amiga La Chinaski, Anabela, que dice, hablando sobre todo esta semana, ¿no? Una reflexión larga y bonita. Pareciera ser que no nos queda más que prepararnos para lo peor, pero ese prepararnos para lo peor no implica adoptar una mirada fatalista frente a los hechos, sino una posibilidad concreta de encontrarnos pertrechados frente a la barbarie. quería decirlo realmente porque me parecen palabras muy lúcidas. Después lo subiremos a la página, el texto de la China. Bueno, para despedirme en mi caso, por ahí vengo la semana que viene, no sé todavía, pero bueno, es un poema muy cortito que se llama Credo, y es un credo popular, no es de la iglesia. Credo, en la resurrección de los mejores muertos, en el pan casero de las mujeres de pueblo, el fandango desconsuelo de los negros villeros, la resolana encima de la borrasca, el otoño en que me quedé con las hojas, el angosto camino al cielo de Iruya, el fundamento exquisito de los manzanos, el retorno indefinido de la vida, mierda arriba, los tutis estomacales del hambre. Ahora, a modo de cierre, vamos a hacer un breve corte y volvemos, pero vamos a mandarle invitar acá a un del staff permanente de este nuestro espacio, nuestra casa de 10 a 12, la Vecindad Radio, y que es justamente Ezequiel Bilbao, que nos trajo acá, digamos, conmovido por la poesía, nos trajo unos textos del poeta... Digamos, el Conde de Lotremont. El Conde de Lotremont, digo, un poeta. El Conde de Lotremont ya tiene su hinchada propia acá. Bueno, nada, un placer. Se siente viernes a viernes la expansión de un programa que expande poesía, actualidad, política, cultura, barrio. Y bueno, por eso hay que estar siempre escuchando, compartiendo acá. Y por eso el Conde de Lotremont es un referente increíble para lo que es la poesía, ¿no? Y de un toque lo vemos. Yo soy el diariero de la sexta edición. Por las calles yo ando, por los barrios yo voy, subo a los colectivos, un ojo que guiño al chofer, y la gente ya escucha. Yo soy el diariero de la sexta edición. Por las calles yo ando, de estación a estación. Subo a los colectivos, un ojo que guiño al chofer, y la gente ya escucha. Bajo Flores, Yo soy el diariero de la sexta edición. Por las calles yo ando de estación a estación. Subo a los colectivos, un ojo que guiño al chofer, y la gente ya escucha las noticias. Para Venezuela, inventando a televisión. Que no llegaba en vivo y en directo con Ardilla en instantes nomás. Prendete a Radio La Vecindad después de Materia Oscura. Pensé que no llegaba en instantes nomás después de Materia Oscura en Radio La Vecindad. Viernes, que te quiero viernes. El agua está muy podrida. Seguimos en Materia Oscura, la previa radial. Ya algunos compañeros se fueron para el ciclo. Así que si usted está escuchando, puede bajarse la aplicación de La Vecindad Radio o nos escucha por la página www.lavecindad.com y puede ir tomando colectivo para acercarse allí al Templo de la Poesía Porteña. El Templo de la Poesía Porteña en el barrio de Almagro Abasto, sí, es como ahí. Almagro Abasto. Abasto, diría un amigo. ¿Y qué es lo que más representa el barrio? ¿Qué es lo poético de Abasto Almagro? El adoquín. La muerte de Luca. Pensaba en eso, pensaba en Gardel. ¿No? Gardel, el mercadito. El zorzal del Abasto. Lo de Roberto. Pero hay mucho adoquín ahí, ¿no? Hay mucho adoquín. El adoquín, la poesía de barrio. La poesía es charco, ¿no? Es charco. Esquivando charcos. Esquivando charcos. Así vivimos algunos. Así vivimos algunos o saltando charcos, ¿no? O pisando los charcos y lamentando, ¿no? Con la zapatilla mojada. Sí, sí, sí. Y completamente gritando al que te pasa con la moto o con el auto encima y te tira manantial de agua, ¿no? Eso, otra actitud muy mala onda. Bueno, ¿en qué actualidad de programa estamos? Sí, estamos cerrando el programa de Materia Oscura, pero no por eso menos importante. Estamos en una sección especial acá de cierre, como decíamos, haciendo el pase entre la ida al ciclo y los que siguen enganchados, escuchándonos con esta lluvia. Pensé que no llegaba en instante nomás junto a Ardilla DJ y a todos los amigos radiales. Vamos a seguir en esta aventura radial en paralelo y en acorde con lo que va a estar sucediendo ahí en el barrio, nada más y nada menos que de Almagro y del Abasto. Exactamente. Bueno, y ahora aprovechamos que te tenemos acá, compañero, colega radial, pero también poeta, ¿por qué no? Apasionado, me gusta la palabra, exactamente, pasión por la poesía. Nos trajo un libro, la Biblia. Un compañero, un amigo nuestro que hay que transmitirle, la gente lo tiene que leer, todo el mundo tiene que leerlo, nada más y nada menos el que dice que la poesía debe ser hecha por todos, ¿no? La imposición es de que la poesía... Que el plagio es necesario. Y que el plagio es necesario porque la poesía está en todos lados, ¿no? Y cuando uno descubre que la poesía está en todos lados y responde a todos, y cada uno tiene que hacer poesía, ¿no? Poesía del adoquín, poesía del manantial, poesía del cielo, de cualquier cosa. De la calle de todos lados. De la calle de todos lados, y por eso también en este unánime... Sí, en este unánime programa tenemos esa conjunción de la poesía hecha calle, hecha cultura, poesía, hecha... Poesía y barricadas, decíamos acá en poesía en el y barricadas, ¿no? O poesía desde las barricadas. Así que desde ese lugar, nos va a compartir unos poemas del Conde de Latremont, unos fragmentos de texto, ya él elegirá porque veo que tiene la obra completa. Así que démosle pie a Ezequiel Bilbao en el aire de la vecindad en esta emisión de Materia Oscura. En esta oportunidad el poeta, antes que nada, mancha los libros de tinta, así que recomiendo al que no lo ha hecho en este instante es que cuando leas un libro lo tenés que marcar, lo tenés que subrayar, le tenés que hacer dibujos. Con tinta, lápiz, le podés tirar vino, le podés pegar etiquetas, podés hacer... Café, lo que sea. Café, sí, porque las palabras trascienden todo, el papiro, como diría en Egipto. Bueno, acá nada más y nada menos que el Conde de Letermón, y el muchacho nos dice así. Haz lo que quieras, obra como mejor te plazca, enciérrame toda la vida en una prisión oscura. Con escorpiones como camaradas de cautiverio, haciéndome un ojo, tira de él hasta hacerlo caer al suelo. Jamás, jamás te haré el más mínimo reproche. Soy tuyo, te pertenezco. Ya no vivo para mí mismo. El dolor que me provocas no será comparable a la felicidad de saber que aquel que me lacera con sus manos criminales está impregnando de una esencia mucho más divina que la de sus semejantes. Sí, todavía es agradable dar la propia vida por un ser humano y conservar de este mundo la esperanza de que todos los hombres no son malos, ya que el fin hay uno que ha sabido atraer con firmeza hacia sí la resistencia desconfiada de mi amarga simpatía. Si te gusta. Una poesía comprometida, una poesía carnal que hace a esta esencia, a esta materia oscura, ¿no? De suburbio, de absolutamente, todo. Absolutamente. Ezequiel Bilbao en el aire de Materia Oscura, y ya que lo tenemos. Y yo agregaría que lo que dice Borges, aunque yo no comule ideológicamente. No comulgue demasiado con sus palabras. Que dice en una milonga: siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Así que vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclano, nuestro compañero encargado en la puesta en el aire, pero además una de las figuras de esta noche, podríamos decir. Se lució el compañero Damián, así que bueno, nuestro reconocimiento para él. Y seguimos, ¿tenemos algún otro texto, Ezequiel? ¿Algo que nos puedas compartir? Más de Latremont para irnos despidiendo. Les recordamos a todos los que están escuchando que ahora en breve ya los compañeros están llegando, y los que sabemos que hay varios asistentes que ya habían llegado durante el programa ahí a Corrientes y Gallo, al Templo de la Poesía Porteña, así que bueno, los que todavía quedan enganchados, en un ratito nos vemos por allá. Y ahora nos despedimos, vamos a aprovecharlo al compañero para este cierre, para que se baje el telón de la materia oscura, al compañero Ezequiel Bilbao, que nos va a cerrar con un poema de Latremont. En algún margen de este libro increíble he escrito en algún momento cuando leí mi resolución de escribir, y lo que marqué fue exactamente esto. Qué débil me siento, no importa. Tendré la fuerza suficiente de levantar la pluma y el valor para ahondar en mi pensamiento. ¿Qué le ha reportado al Creador su intento de inquietarme como si yo fuera un niño, como una tormenta portadora de rayos? No por eso dejo a un lado mi resolución de escribir. Estas vendas me encuentran incomodan y la atmósfera de mi cuarto está impregnada de sangre. Por la libertad y la lucha, loco. Por la libertad y la lucha del Conde de Letremón, la poesía debe ser hecha por todos en materia oscura. Perfumados 6 o 7 cuadras.